En las grandes mujeres reposó el universo. Las consumió el amor, como el fuego al estaño. A unas, reinas. Otras, sangraron su rebaño. Tramas. ¿Qué cosa es el amor? Medio pariente del dolor. Y a ti y a mí no nos tocó. Que no ha sabido, ni ha querido, ni ha podido. Por eso no estás conmigo. Por eso no estoy contigo. Alfonsina Storni, Argentina, las grandes mujeres. Continuamos en Tramas. La memoria del presente. Hoy, reflexiones en torno a un país que ya fue con Francisco de Lich. Hay razones, hay explicaciones, hay formas de, no sé si justificar, pero por lo menos explicar ¿por qué se produce el golpe de Estado del 28 de junio de 1966? Yo creo que las causas son, como siempre, son múltiples. A mí me parece que en los que propician el golpe hay la ambición de estabilizar por intermedio de un interregno autoritario la política y por ende la economía. Es el golpe más ambicioso que se ha dado en el país, yo diría, desde 1943, porque es un golpe que tiene un proyecto económico, un proyecto político, un proyecto social. No obedece tanto a causas circunstanciales, sino que tiene, en realidad, es la, diría, casi la consecuencia del fracaso del golpe del 55 y, en cierto modo, el fracaso de los golpes del 43 y del 45 y, del, en cierto modo, el fracaso del propio peronismo, etcétera. Entonces, de esos múltiples fracasos, creo que aparece esta idea del golpe militar, que, como lo dicen sus protagonistas, piensa en términos de la grandeza nacional, del mediano plazo, de un país, sobre todo, estable en el autoritarismo. Creo que los militares no entienden que no la imposibilidad para una sociedad como la Argentina de crecer en el marco del autoritarismo, y esta es una de las razones por las cuales finalmente esta experiencia autoritaria tan ambiciosa va a fracasar tan estrepitosamente, y además va a dejarnos secuelas muy graves. Porque lo otro que hay que señalar acá, y porque tiene que ver con la historia que vendrá. Francisco de Lich, abogado, sociólogo. Con la poquita guerrilla y con la poquita violencia que había en el país. La primera tentativa, primera, segunda tentativa guerrillera, que sean tanto grupos marxistas como grupos peronistas en el norte del país, terminan siendo derrotadas por la gendarmería. Algunos guerrilleros son juzgados, son sentenciados y pasan a la cárcel y cumplen, empiezan a cumplir su condena y recién salen con la amnistía que se dicta en 1973. De modo que Illia, entre otros méritos, no lo dije antes también, tiene el mérito de que termina por la vía constitucional y por la ley con los gérmenes de violencia que se habían abierto en el país a fines de los años 50. En 1965, Francisco J. de Lich accedió por concurso al cargo de profesor adjunto de Sociología en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. La desdicha de esta experiencia de la llamada Revolución Argentina es que también siembra la violencia en el país, no solo por la violencia que en sí misma implica un régimen autoritario, sino por la violencia que con la que contesta a sucesivos reclamos populares y que van a terminar con el cordobazo. Yo recuerdo, por supuesto, muy bien el asesinato de Santiago Pampillón. Tramas. De septiembre de 1966. Asesinato de Santiago Pampillón. Cuando digo asesinato, quiero decir lo que estoy diciendo, ¿cierto? Digo asesinato porque él fue baleado por un policía de la provincia de Córdoba, baleado fríamente por la espalda. De una investigación civil posterior logró identificar además al victimario, y sin embargo nunca se tomó ninguna medida, digamos, y por supuesto nunca el responsable nunca fue juzgado, pero fue el asesino, digamos, de Pampillón fue identificado primero por Identikit y después fue identificado por diversos testimonios, y en fin. De allí en más la violencia estaba demasiado presente, digamos, potencialmente, y terminó desdichadamente por ser más que potencial, por ponerse en acto. Yo creo que es de los saldos más lamentables que aquel periodo le dejó al país, es este de haber abierto los grifos de la violencia que después son tan difíciles de cerrar. We'll be right back. Por donde mirar. Biblioteca de la Historiografía Argentina, el plan de lucha convocado por la CGT durante la presidencia del doctor Arturo Illia genera debates, genera una parte de la misma que dice que fue golpista y otra parte de la biblioteca de los historiadores que da otro tipo de explicaciones, que establece otro tipo de relatos. Según su opinión, ¿fue golpista o no, doctor Delich? Francamente creo que sí. Era muy claro, y se hizo claro después, que había un compromiso entre la cúpula sindical en ese momento con Vandor como hombre influyente, decisivamente influyente, con la cúpula militar. Lo que me parece, en cambio, menos obvio, y por eso lo señalo aquí, es que lo que muchos entendieron que era un golpe contra Illia y contra el radicalismo, en realidad era un golpe contra el sistema político democrático en su conjunto y contra Perón individualmente. Porque de otro modo, uno dice, ¿por qué Vandor entra en este golpe? Vandor entra en este golpe porque él intenta primero la creación del neoperonismo, lo intenta con Cerú García en las elecciones en Mendoza. Perón responde a esa estrategia de Vandor enviándola a la Isabel, que en ese momento todavía nadie conocía, sabía simplemente que era la segunda o la tercera esposa, perdón, la tercera esposa de Perón. Cerú García pierde las elecciones y con eso queda claro que no hay neoperonismo posible mientras Perón viva. Y mucho menos, por supuesto, con la posibilidad del retorno de Perón al país. Yo lo escribí a esto que estoy diciendo ahora, lo publiqué un artículo en Francia, sobre el neoperonismo, con un que hice con un colega francés, tratando de justamente de explicar esto, por qué ese golpe que, en el cual interviene decisivamente la cúpula sindical, no es solo un golpe contra el radicalismo, contra Illia, es un golpe contra el sistema. Por eso Onganía dice explícitamente que el golpe es para, es un golpe infinito, en el sentido de que nos dice a todos que va ahí Onganía por décadas. Es prácticamente la idea de que el sistema político va a ser alterado fundamentalmente. No se decía en ese momento bien hacia qué iba, después se empezaron a ver tendencias corporativas muy fuertes, etcétera. Pero en ese momento, en el momento del golpe, lo que hay es el pacto sindical con la cúpula militar y claramente la intención de que el sistema político en su conjunto va a desaparecer. Y con él, Perón, que no tiene, obviamente, no tiene ninguna, digamos, ninguna posibilidad, no solo por estar exilado, sino simplemente porque el sistema político en el cual él puede operar y en el cual era mayoritario entonces, existe. Suprimidas las elecciones, se suprime a Perón, porque no, Perón queda sin otra arma que no sea o la selección o obviamente la insurrección, pero eso evidentemente no parece ser una probabilidad si los sindicatos, que son parte fundamental de su estrategia, se alían con lo que es su principal enemigo. En esas condiciones, yo creo que tan damnificado como el presidente Illia y como el radicalismo en su conjunto por la pérdida de gobierno, es Perón y lo que va a ser, lo que es el movimiento justicialista. Esto se ve menos porque el idilio de Onganía con la cúpula sindical dura apenas 9 meses, se termina en marzo del año 67, cuando Onganía instala a Krieger-Bacena en el Ministerio de Economía y se anuncia una política en la cual, evidentemente, el espacio para una estrategia sindical como la que encarnaba Van Dorp es muy pequeño, muy reducido o eventualmente inexistente, y eso hace que Van Dorp pase a la oposición, primero una oposición medida y después a una oposición militante, y una oposición que un año después ya va a ser una oposición sumamente, sumamente importante. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Un gobierno excepcional en una historia común, diría, si uno pudiera caracterizar la historia como comunes y excepcionales. Digo excepcional porque si el país hubiera sido estable, Illia hubiera pasado por un excelente administrador. Equipo de producción: Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Laura Hirsch, Martín Massad, Gastón Nan, Enrique Pareta, Romina Sofi, Dayana Turquets, Natalia Yadikian. Unas fuerzas armadas que tomaban como natural una función fiscalizadora sobre el Estado, sobre las instituciones y sobre la sociedad en su conjunto. Diseño artístico y edición, Leonel Córdoba. Locución, Pablo García, Teresa Focaracio Marcón. A mí me parece que en los que propician el golpe hay la ambición de estabilizar por intermedio de un interregno autoritario la política y por ende la economía. Operación técnica, Gustavo Weingorten. Tramas.